llorar, llorar, llorar. Quiero encontrar y la que termine esta condena. Llorar, llorar, llorar y recordar aquella noche todavía cuando bailabas con mi mano en tu cintura y me embriagabas con tu dulzura, niña que sol que iluminabas frente. Él solo puede ofrecerte un amor triste.

Tú no dices la verdad. Más la quiero. Colegio.